Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos posibilidades ilimitadas. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta semana estas posibilidades ilimitadas son a través de los dones. Miren que el capítulo 12 de Primera de Corintios, usted debe leérselo de manera completa. Lo primero que dice es que el que reparte estos dones es el Señor a través del Espíritu Santo y lo da como Él quiere. Ahora, en el versículo 4 dice que hay diversidad de dones, y los dones no son otra cosa que los talentos naturales que yo tengo. Cuando decido santificarme y ponerlos al servicio del Señor, Él los convierte en dones. ¿Cuál es esa lista de dones? Ahí mismo se da una primera lista, la más larga, porque Pablo habla de cuatro listas. Pero, por ejemplo, dice, voy a leer desde el versículo 8, don de palabra, de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento, de géneros de lenguas, interpretar lenguas, bueno, y sigue otro. Eso es lo que se llaman los dones. Ahora, ¿qué hago yo con esos dones? Hago un ministerio, ¿cierto? ¿Qué es un ministerio? Es qué voy a hacer con ese don para ayudar a otras personas. Yo tengo el don, por ejemplo, de ser conciso, de interpretar cosas cuando las leo y poder estructurarlas para enseñar. Ese es un talento. Ese talento yo lo pongo al servicio del Señor y ahora mi don es enseñar. Ahora con enseñar tengo un ministerio, se llama Lecciones de la Biblia. Ese es un ministerio que Dios me dio y que yo llevo 13 años largos haciendo este ministerio de grabar las lecciones. Pero dice, hay diversidad de operaciones. Esas operaciones es como yo me uno con otros miembros de iglesia para tener la capacidad todos de la predicación del Evangelio. Esto en conjunto es lo que Dios quiere. Te dio talentos, me consagro al Señor y Él los convierte en dones. Y ese don hace que yo me una con otros que tengan el mismo don y hacemos un ministerio. Yo me he unido con varias personas y hacemos este mismo ministerio. Y eso es lo que logra que otros puedan llegar al conocimiento de Jesús. Es ilimitado lo que podemos hacer a través del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama posibilidades ilimitadas. Todos viniendo a Cristo y pudiendo ser usados de manera voluntaria por el Espíritu Santo para que testifiquemos. Porque recuérdalo, la testificación no es un deber de unos pocos, es una obligación de todo el que ha venido a Cristo. ¿Ok? Por eso no son algunos los elegidos, todos son elegidos. Y Dios le da uno, dos o tres dones para que podamos hacer este tipo de testificación. Yo recuerdo mucho una frase que se ha dicho muchas veces. Cuando Dios llama a alguien, lo capacita, es decir, lo hace capaz. Y Dios nos llamó absolutamente a todos. ¿Para qué? Para ser luz del mundo, embajadores de Cristo, ser testigos. Y Dios, a través de los dones, nos califica. Nos califica para hacer bien las cosas. Si usted quiere tener un don, simplemente mire sus posibilidades, sus habilidades naturales y llévelas a los pies del Señor. Miren una cita interesante que encontré. La comprensión correcta de la enseñanza bíblica de los dones espirituales trae unidad a la iglesia. Quiere decir que los tenemos que entender. El reconocimiento de que cada uno de nosotros es valioso y un miembro necesario del cuerpo de Cristo, es un pensamiento unificador. Cada miembro de la iglesia es necesario para el cumplimiento de la misión. Cada miembro está dotado para el servicio. Debemos creerlo. Recuerde, póngase en comunicación conmigo de alguna forma. Mi teléfono es 57-304-249-8313 para que pueda ver después de este audio al siguiente día el programa en directo donde usted recibirá el test de los dones y usted se pueda suscribir a mi canal. Esto va a ser una bendición para los suscritos a mi canal. Solo tengo un canal, se llama Daniel Herrera Jerez, no tiene ningún otro nombre, porque algunas personas me han escrito que se confunden con el canal. Solo tengo un canal y bueno, llámeme, suscríbase